desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Dicen que la vida te da sorpresas. Y esa sorpresa me la diste tú. Fuera de mi vista. Materialista. Stop. Quinito, Quinito. Su amiga, su amiga. Quinito, Quinito. Y que, oh, oh. Ay, ay. En Miniteca FM. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. ¡Gracias!